palacio de nuestro libertador Simón Bolívar, frente a la estatua de nuestro libertador. Exigimos al pueblo de Venezuela, le exigimos desde acá, como pueblo venezolano, como mujer venezolana, que dejen a nuestro presidente tranquilo. Exigimos la presencia de nuestro presidente. Estados Unidos, no te vas a quedar con la patria soberana de Bolívar, no te vas a quedar con la patria soberana de Venezuela, de Bolívar, de Chávez. Aquí estamos las mujeres, los hombres, los pueblos originarios del mundo, desde el hito número uno hasta el último rincón del territorio venezolano. Estaremos defendiendo nuestra patria, no nos va a amedrentar. Estamos aquí dispuestos a luchar por nuestra patria, con nuestra vida si es necesario, como mujer guayú, con nuestros espíritus ancestrales. Estamos aquí dispuestos a colocarnos al frente de esta batalla. Es una lucha más. Nosotros estamos al frente como mujeres indígenas. Bien, muchísimas gracias también. Bueno, las mujeres indígenas, por supuesto, movilizadas en Maracaibo y en todo el estado. Dorelly Hecheto, y como poder popular, como mujeres, hoy, como madres, como mujeres indígenas, le decimos una vez más al mundo: nosotros somos un pueblo de paz, un pueblo aguerrido, un pueblo que siempre luchará con el legado de nuestro padre de la patria, Simón Bolívar, con el legado de Chávez, en la defensa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de Cilia Flores. ¿Por qué? Porque igualmente todos aquí estamos en la defensa de todo lo que corresponde a nuestra riqueza. Los pitiyanquis lo que quieren son nuestra riqueza y nosotros no lo podemos permitir. Cada venezolano debe ser inteligente, sabio, en la defensa de su patria. Es muy fácil pedir que bombardee al país, pero piensen que una bomba no viene solamente a una persona. Las bombas vienen para todo el mundo. Eso no trae nombre ni apellido. Y por eso aquí estamos en la defensa de la paz. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres de paz. Y aquí estaremos guerreando por mantener a Venezuela como siempre lo ha sido, un país de paz, un país alegre, y que aquí está hoy su pueblo exigiendo que nos devuelva a nuestro presidente Nicolás Maduro y a la primera combatiente Cilia Flores. Muchísimas gracias. Bueno, como lo pueden ver en las imágenes de venezolanas de televisión, las mujeres del pueblo guayú están concentradas aquí en la Plaza Bolívar exigiendo el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Información que con ellos retornamos el contacto a Caracas. Adelante. Muchísimas gracias. Desde el estado Zulia, las mujeres de los pueblos originarios, de nuestros pueblos indígenas, ahí están, en la primera línea de batalla, sin distingo político, con una exigencia tremenda. Chávez nos dijo, venimos de lejos, en aquella campaña gloriosa de Sabaneta, Miraflores, bueno, venimos de lejos, venimos de la resistencia indígena, venimos de la independencia, venimos de la gesta zamorana, de la república, de la federación, de allí venimos. No ha sido nada fácil este camino, somos esos herederos, nietos, nietas de aquellas glorias, y hoy esbozamos justamente ese mismo criterio. Vamos a los Andes, al estado Trujillo. No hemos dado en todo este transcurrir ningún contacto a esta entidad, la tierra nada más y nada menos de José Gregorio Hernández, nuestro santo, el mayor ícono de la fe venezolana. Con esa misma fe y valentía, hoy el pueblo andino se levanta. Vamos a verlo. Desde la Plaza Bolívar de Trujillo, nuestro pueblo trujillano exige la fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro. Este pueblo es aguerrido, este pueblo está en la calle defendiendo la democracia bolivariana. No podemos permitir que sigan los bombardeos contra la población civil y contra nuestro pueblo bolivariano. Así que le hacemos el llamado al imperialismo norteamericano, a todos los países del mundo, que den y se pronuncien contra este ataque tan certero y artero hacia nuestro pueblo, hacia la población civil. Así que el llamado es a que nuestro presidente Nicolás Maduro nos lo presenten en la patria bolivariana, donde debe estar, como debe ser, y nosotros defenderemos el legado de Chávez, de Bolívar, independencia o nada, nosotros venceremos. ¡Venceremos! Es el grito desde Trujillo, desde los gloriosos Andes venezolanos. Por allí pasó Bolívar, ojo, de los Andes venezolanos, que se une con los Andes colombianos y los Andes ecuatorianos. Perdimos la mitad de la población. Venezuela es el único país del mundo que ha ido a otra frontera a llevar libertades. De ahí venimos nosotros. Nosotros no nos han echado cuentos. A nosotros nadie nos regaló nuestra independencia. Nosotros la luchamos, la peleamos y la conquistamos frente al peor de los imperios. Esa es nuestra historia, esa es nuestra identidad, que independientemente de tu tinte político también te identifica, porque gracias a esta gesta hoy somos libres, soberanos e independientes. Y nuestros problemas los resolvemos nosotros mismos. Mira, ya ya el equipo de producción nos confirma que en las calles de Caracas hay una multitudinaria concentración repudiando el bombardeo. Miren ustedes, marca el digital 11, el bombardeo fue a las 2 de la mañana y no han pasado 12 horas y el pueblo está en las calles con la misma voluntad, con la misma valentía. Melanie Castillo tiene los detalles de cómo el pueblo venezolano nuevamente da una demostración clara de exhibición de grandeza, de movilización consciente. Así es, continúa la movilización de la población venezolana desde la avenida Urdaneta, en donde se rechaza de forma categórica la agresión terrorista del Imperio Norteamericano y además se hace la exigencia de la fe de vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, doctora Cilia Flores. Vamos a conversar de inmediato con la diputada Tania Díaz, que nos expresará su rechazo ante esta agresión, diputada, y cómo se ha mantenido esta movilización permanente, que es parte de lo que demuestra la población venezolana, que es un pueblo de paz. Bueno, yo voy a decir hoy lo que escuchamos decir al joven diputado Nicolás Maduro en abril de 2002 aquí mismo en estas calles. Él dijo, nosotros le exigimos a los militares que secuestraron a Chávez que se lo devuelvan al pueblo de Venezuela. Hoy el pueblo de Venezuela está aquí hoy en defensa de su presidente y le decimos al gobierno mercenario que secuestró a nuestro presidente que se lo devuelva al pueblo de Venezuela porque es nuestro presidente legítimo. También queremos hacer un llamado desde el Partido Socialista Unido de Venezuela a toda la militancia del PSUV, a los equipos de calle, a los comandos de comunidad, a toda esa estructura que nos hemos estado preparando para defender a nuestra soberanía en cualquier terreno. Es el momento hoy de una gran movilización en la calle, que se escuche en el mundo que Venezuela no va a permitir que se orade su soberanía, que se escuche en el mundo que nosotros queremos a nuestro presidente aquí en el Palacio de Miraflores, mandando a todos los venezolanos porque así lo decidimos en elecciones libres, soberanas e independientes. Y también quiero decirles, como secretaria de Relaciones Internacionales del partido que soy, que el mundo entero tiene hoy los ojos puestos sobre Venezuela. Nosotros no dejamos de recibir comunicados, convocatorias, movilizaciones en todas las regiones del mundo y también en Estados Unidos. En este momento se está convocando a la gente a rechazar contundentemente el escenario de guerra que nadie, salvo las élites corruptas, globalistas, quieren para nuestra región. Saben los pueblos del mundo que un ataque a Venezuela es una amenaza grande para toda la región. Así lo ha dicho el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, el Partido del Trabajo. Los gobiernos del Caribe, de Latinoamérica, alzan su voz, pero sobre todo los pueblos. Por eso el llamado es a la movilización inmediata y permanente, porque de la paz de Venezuela depende la paz de la región latinoamericana, que es la única en el mundo que no tiene conflictos armados y que además fue declarada en el año 2014 por las 33 naciones que conforman la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños como zona libre de paz, como zona de paz. Por eso nosotros sabemos que va a haber una gran movilización internacional en favor de Venezuela, porque el pueblo de Venezuela ha demostrado cómo no solamente resistió, cómo no solamente venció, sino le hemos demostrado, sobre todo en esta Navidad, cómo nuestro mensaje, nuestro modelo, que es un mensaje de amor, de construcción, de prosperidad, de creación, de trabajo, de cultura, ese mensaje irradió a todas las naciones del mundo. Esto no se va a quedar así. Nosotros vamos a estar en la calle hasta que nos devuelvan a nuestro presidente y así se lo decimos al mundo. Que viva Venezuela, que viva la patria. Muchísimas gracias, diputada. También para conocer un poco cuáles son esos mecanismos internacionales que ya se están implementando. Ha sido destacado desde el comunicado que se elevará a todas las instancias esta denuncia para continuar ejerciendo lo que es esta defensa de la soberanía, de la integridad de los pueblos ante un imperio que históricamente ha querido doblegar a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la invasión. Bueno, el canciller Iván Gil ha estado haciendo gala de lo que significa la diplomacia bolivariana de paz. Hemos visto, yo les invito a que lo sigan a través de su canal en Telegram, porque allí está colocando información permanente y oportuna de todo lo que está haciendo la República Bolivariana de Venezuela. Pero lo que estamos escuchando es un clamor de la CELAC, de los movimientos de países no alineados, de todas las fuerzas de paz del mundo, que son la inmensa mayoría, para que Naciones Unidas cumpla con su trabajo, para que haya un llamado ya, una convocatoria al Consejo de Seguridad que hizo Venezuela, pero que están acompañando otras naciones. Es la diplomacia bolivariana de paz, de la cual, por cierto, es artífice y acompañó 6 años al presidente Hugo Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro. Por eso confiamos en Dios, confiamos en José Gregorio y sobre todo confiamos en el pueblo venezolano, de que una vez más nosotras y nosotros vamos a vencer. Así es una población que no se detiene en movilización permanente ante lo que es esta agresión del imperio norteamericano que ha pretendido perturbar la paz de nuestro país, ejerciendo violencia, ejerciendo y atacando a nuestro país. Continuamos nosotros escuchando a las personas que se encuentran acompañando esta movilización popular y un poco rechazar lo que ha sido esta agresión sistemática. La población venezolana tiene más de 26 semanas recibiendo amenazas, un despliegue bélico en el Caribe y esta madrugada del 3 de enero se hace y se ejecuta una agresión sin precedentes en nuestro país. Un poco conocer sus impresiones. Bueno, vemos lamentablemente el presidente de un país que está definitivamente socavando todo lo que es el derecho internacional y hoy, pues en la madrugada fuimos víctimas de un vil bombardeo, de una masacre, porque todavía no sabemos cuántas víctimas civiles y militares han sido afectadas por este bombardero que definitivamente, bueno, algo que irrespeta las leyes internacionales, que irrespeta nuestro comercio, nuestro espacio aéreo, y de verdad que estamos sorprendidos porque lo que está pasando, ¿verdad? Que uno se queda hasta sin palabras, se queda hasta sin palabras porque, oye, este es un país de amor, es un país de paz, es un país donde nos hemos medido en elecciones, un país democrático, un país donde venimos a celebrar nuestras festividades y un país donde tenemos un presidente que nosotros amamos, que queremos. Tenemos una primera combatiente que amamos, que queremos y que en este momento han sido secuestrados por el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros queremos exigirle a ese gobierno de los Estados Unidos que nos devuelvan a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Yo creo que la época del viejo este, ya eso se acabó. Estamos en pleno siglo XXI, donde la diplomacia debe reinar. Ya que este es un pueblo que está saliendo a las calles, que va a salir a todas las plazas bolivarianas, a todas las calles, a todos los estados, a todos los municipios, para pedir que devuelvan a nuestro presidente Nicolás Maduro. Esto es una democracia interna. Aquí nosotros fuimos y votamos por Nicolás Maduro. Aquí no existe ningún estado narcoterrorista ni nada de eso. Eso fue una bandera falsa que se inventaron los gringos para poder colocar su bota yanqui en esta tierra hermosa, la tierra de Bolívar. Y aquí estamos valientes nosotros, donde vamos a defender a nuestra familia, nuestra tierra, nuestra soberanía, nuestro petróleo, pero también queremos que nos devuelvan a Nicolás Maduro Moro y a la primera combatiente, Siria Polori. Así es, desde esa falsa bandera, falsa narrativa, se ha promovido lo que es esta agresión de parte también de factores externos del país, pero también internos, apátridas que han solicitado de forma abierta la invasión. ¿Cómo se puede rechazar estas acciones de esa extrema derecha que no le importa a la población venezolana, no le importa cómo el presidente Nicolás Maduro, que es un hombre dedicado, que día a día trabaja de la mano con su pueblo para garantizar el desarrollo y los beneficios? Es que incluso hemos visto el crecimiento económico que ha tenido Venezuela durante todos estos trimestres. Es decir, un presidente que a pesar de la guerra económica, las medidas coercitivas unilaterales, ha estado protegiendo al pueblo. Un país que ha venido progresando, que ha venido floreciendo, un país que lo que trae es paz y amor. Y es por eso que, bueno, ellos, Estados Unidos, que está a pocos años de que se le acabe el petróleo, ahora se inventan esa excusa, así como se inventaron las armas de destrucción masiva de Irak, que nunca aparecieron, así como se inventaron el ataque del 11 de septiembre, que lo hicieron ellos mismos, hoy inventan que Venezuela produce fentanilo, distribuye, cuando nosotros no somos un país productor ni distribuidor, aquí no hay laboratorio, aquí no se produce nada de eso. Y entonces ellos ahora catalogan a Venezuela, cuando por el Mar Caribe apenas pasa el 5% de la droga, mientras que el 87% de la droga pasa por el Océano Pacífico y salen de Colombia y de Ecuador. Y eso ha sido así toda la vida, todo el tiempo, y no lo decimos nosotros, lo dicen los últimos informes de la Organización de Naciones Unidas. Y ahora esos apátridas, esos vendepatrias, piensan que las bombas son inteligentes y que van a matar solo a los chavistas. No, pueden matar también a tu hijo, a tu hija, a tu familiar. Y nosotros no queremos eso para el país. Por eso, reflexionen, compatriotas. Esto no es otro país que está acostumbrado a la guerra. Esto es un país de amor, un país de trabajo, un país de progreso. Por eso queremos que se siga respetando la Constitución, que se respete ese voto popular que tuvimos nosotros votando por Nicolás Maduro Moro, votando por nuestra Constitución en todas las elecciones, porque es que ellos no hablan de democracia. A ellos les cuesta hablar de las distintas consultas populares nacionales que hemos tenido en nuestro país. No hay otro país del mundo donde eso exista. Son unos hipócritas, son unos mercenarios y ya lo hicieron. Lamentablemente ya lo hicieron. Nosotros queremos ver a nuestro presidente Nicolás Maduro. Nosotros queremos que Nicolás retorne al país y que siga en marcha con todos los proyectos que dejó el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Así es, rescatamos lo que expresa la población que se encuentra desde acá. No se trata de bombas que solo matan a un sector político, que solo matan a los chavistas, sino que no tienen distinción política. Se trata de una agresión, una guerra contra un país que es soberano, que se le legó su libertad desde el libertador Simón Bolívar y todos nuestros héroes y heroínas. Asimismo, se destaca desde acá algo que es primordial, esa falsa bandera para atacar una nación, así de histórico, este guión del imperio norteamericano para atacar a las naciones soberanas, para violar la autodeterminación de los pueblos, para violar las instancias y mecanismos internacionales. Sí, sí, ellos siempre han venido con el mismo guión, como muy bien tú lo dices. Ellos no tienen más nada que hacer. Esa es su metodología, es la metodología histórica de ellos para asediar, para atacar, para invadir y para cercenar los derechos de los pueblos, sobre todo de los pueblos latinoamericanos. Venezuela ha sido un país que ha resistido a todos esos ataques. Nosotros, los hombres y mujeres, desde que nuestro Simón Bolívar nos libertó, pues llegó Chávez, nos abrió y nos despertó la conciencia. En mi caso, yo era una chamita que no conocía nada de política, porque los presidentes se veían únicamente en cadena nacional 5 segundos. De resto, yo recuerdo que era muy niña y llegué a ver a un presidente 5 segundos en las noticias. Pero desde que Chávez nos despertó la conciencia, pues hemos tenido un presidente Chávez que fue un padre y es un padre para nosotros, al igual que nuestro presidente Nicolás Maduro. Ahora mira lo que nos han hecho. Brutalmente nos han asediado y hoy sentimos una impotencia tremenda porque nos han secuestrado a nuestro presidente, un presidente constitucional, un presidente del pueblo, un presidente que ama al niño, al adolescente, al anciano, que ama a las mujeres, a los hombres de a pie, a su pueblo, un presidente que ha dado todo por el todo con tal de que su nación sea libre y de que su nación tenga paz. El presidente Nicolás Maduro ha venido llamando a la paz en un inicio. Ahora nosotros tenemos impotencia y no entendemos por qué. O sí entendemos, sabemos que quieren nuestro petróleo, sabemos que nos quieren arrodillar, sabemos que quieren nuestra riqueza, pero la riqueza y el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Y se llevaron a nuestro presidente, pero nos lo deben devolver, porque no vamos a continuar movilizados. Le hago un llamado a los transportistas para que movilicen al pueblo. El pueblo anda caminando, viene caminando hacia acá, hacia las tribunas imperialistas. El pueblo se está abocando a las calles. Y el llamado a los transportistas, como diputada del transporte, a que movilicen a su pueblo. No caigan en la mentira, en la falsedad. Aquí estamos nosotros, el pueblo que lo va a defender, porque vamos a seguir movilizados, vamos a estar en la calle y no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a amilanar. Somos hombres y mujeres valientes y queremos a nuestro presidente. Es una población que reafirma su compromiso por la defensa de la integridad del territorio, por la defensa del presidente constitucional, el que el pueblo eligió de forma heroica. Es un pueblo que reafirma su compromiso además con su derecho a mantenerse en tranquilidad, en paz y a garantizar la paz de los jóvenes, de los niños y de las nuevas generaciones. Nosotros ante todo, el presidente Nicolás Maduro ante todo, ha llamado a la paz y ha garantizado la paz hasta ahora. Pero como lo dijo nuestra diputada Nia Díaz, con ese bombardeo que nos hicieron no nos van a amilanar. Nosotros vamos a seguir de pie, de rodillas solo ante Cristo, de pie ante el hombre y ante el mundo. Vamos a defender nuestro territorio, vamos a defender a Venezuela y queremos a nuestro presidente de vuelta. Vamos a seguir movilizados. No nos vamos a agotar, no nos vamos a descansar, porque el pueblo venezolano es un pueblo valiente que no se rinde, que no se cansa y no se vence. Así es, muchísimas gracias. Es parte de la vocería de los movimientos sociales que hacen vida en nuestro país, que reafirman su compromiso con la integridad del territorio, pero también con la defensa del presidente Nicolás Maduro, que llaman y exigen una fe de vida del presidente constitucional y la primera dama Cilia Flores, una población que se mantiene activa, que no descansa hasta que retorne el presidente Nicolás Maduro y que sea respetado el hilo constitucional de nuestra República. Nosotros continuamos desde acá, por supuesto, para llevarles todas las impresiones que se generen. Por lo pronto retornamos. Adelante. Muchísimas gracias. Es lo que ocurre en plena Avenida Urdaneta, a pocos metros del Palacio de Miraflores. ¿Ustedes se acuerdan aquella consigna de todo 11 tiene su 13? Bueno, sin convocatoria en aquella oportunidad, de forma espontánea, así está el pueblo, de forma espontánea, marca el digital 20 minutos para que sean las 12 del mediodía. Y a las 2 de la madrugada, es decir, hace 10 horas, casi, se dieron los primeros bombardeos en nuestra historia de más de 200 años de república. Nunca antes habíamos sido atacados de esa manera, vil, artera, criminal. Y han extraído, secuestrado, privado de libertad injusta y legalmente al presidente Nicolás Maduro. ¿Y cómo está el pueblo? Sin distingo político. Porque tú tienes una Venezuela diferente a la mía, tú tienes una bandera diferente a la mía, tú naciste en un país diferente al mío. No, es nuestra patria, más allá de las ideologías y más allá de los modelos. Y hoy esa patria fue víctima de bombardeos. Cuando caen las bombas no preguntaron si era chavista o era opositor. Hoy han muerto hermanos y hermanas, militares y civiles, defendiendo la República. ¿Y cómo está el país? En paz, tranquilidad y expectante a los próximos acontecimientos. Nos vamos de inmediato a leer un comunicado, porque se siguen pronunciando las instituciones del Estado. En pleno ejercicio, derecho constitucional, Contraloría General de la República. Lo colocamos, por favor, en pantalla para darle lectura. La Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela y del Sistema Nacional de Control Fiscal rechaza, repudia y condena, además de denunciar de manera categórica, el criminal ataque armado perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos de América durante la madrugada de este sábado 3 de enero del año 2026 contra objetivos civiles y militares en distintas ciudades de nuestro país. En clara violación del derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, los derechos humanos, la soberanía y la autodeterminación del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Exigimos al gobierno de los Estados Unidos que revele de manera inmediata el paradero y la integridad física del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente y primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro, quienes fueron secuestrados por las fuerzas invasoras comandadas por el señor Donald Trump. El pueblo venezolano, en movilización permanente y en perfecta unión cívico, militar, policial, exige en las calles su rápida liberación y se mantendrá alerta y atento para responder de manera contundente ante esta agresión sin precedentes en la historia de la República Bolivariana de Venezuela. Hacemos un llamado a todas las instituciones internacionales para que se pronuncien contra este vil y sangriento ataque armado. Caracas, 3 de enero del año 2026, esto lo firma la Contraloría General de la República. Nada más y nada menos, el trabajo del poder ciudadano, el poder moral republicano. Escuchábamos más temprano el hilo telefónico, conversamos con él en una entrevista exclusiva al fiscal Larry William Saad. Ustedes saben que este poder moral republicano asume tanto la Fiscalía, la Contraloría como la Defensoría del Pueblo. Escuchamos también las declaraciones de la Presidenta del Tribunal Supremo de Justicia y, por supuesto, todas y cada una de las vocerías institucionales. No han podido quebrantar ni podrán la estabilidad de nuestra República y por eso se exige, y ahí está, nuestro insert permanente, que lo haremos eterno hasta que no tengamos el paradero y además la prueba de vida del actual presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Mira, tenemos que leer algunos titulares en prensa nacional e internacional a ver las repercusiones que ha tenido los últimos acontecimientos. Ahí está. Guterres describe el ataque de Estados Unidos a Venezuela como un precedente peligroso y una violación del derecho internacional. El secretario general de Naciones Unidas desvincula la situación previa de Venezuela, el ataque estadounidense, y pide respeto al Estado venezolano. Esto lo tomamos de Europa Press. ¿Quién es Guterres? Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas. Ahora bien, nosotros venimos de una denuncia. El 23 de enero, el Consejo de Seguridad se reunió y fue una derrota contundente del imperio norteamericano, porque hasta sus aliados se opusieron a cómo han lanzado misiles y ataques contra embarcaciones en el Caribe, cómo nos robaron 4 millones de barriles en 2 buques petroleros y cómo han perpetrado desde el año 2025, en septiembre, un andamiaje perverso en el Caribe, ilegal, ilegítimo, que pone en riesgo no solamente a Venezuela, sino a toda la región. ¿Qué va a hacer? ¿Será como la Sociedad de Naciones de otrora siglo XX, de los años 30 y 40, previo a la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué vas a esperar? ¿Que Estados Unidos haga lo que le dé la gana? ¿Es el policía global? ¿Acaso Donald Trump está por encima de la Carta de Naciones Unidas y del derecho internacional? Esperamos respuestas contundentes de esta misma sociedad, porque hoy es Venezuela, hoy es Nicolás Maduro como presidente legítimo, mañana puede ser otro. Esperamos que, ¿a quién estamos enfrentando? Al peor de los imperios, y lo vamos a vencer. Mira, nos vamos de inmediato al estado Zulia, muy movido, el pueblo en las calles, y además se autoconvocó. Eso demuestra la valentía y la conciencia del pueblo venezolano. No está trincherado, no está acobardado, al contrario, está en la primera línea de combate, en las calles. Veamos. Te aviso. Así es, amigos de Venezolana de Televisión, continuamos en el casco histórico de Maracaibo, donde el pueblo de Maracaibo, por supuesto, se ha acercado a la Plaza Bolívar, pero también el cuerpo legislativo regional con su presidenta Magdely Balbuena, quien dará un pronunciamiento por el país y por la región zuliana. Sí, acompañada de la vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, de legisladores, de legisladoras y gente de nuestro pueblo, queremos expresar nuestro rechazo contundente a las agresiones cometidas contra el pueblo venezolano, los bombardeos criminales en territorio civil, la violación flagrante del derecho internacional establecido en la Carta de la Organización de Naciones Unidas en sus artículos 1 y 2, que establece el derecho, el respeto a la soberanía, el derecho jurídico de los estados y, por supuesto, la defensa de nuestro territorio, de nuestra nación. Por otra parte, nos apegamos, el Estado venezolano se apega al artículo 51 expresado en la Carta de las Naciones Unidas, donde establece el derecho a la defensa con suma claridad. Este es un proceso que se dio en Venezuela, donde se eligió de manera democrática y participativa a través de elecciones al presidente Nicolás Maduro Moro. Y hoy exigimos de manera contundente el respeto a la integridad física y, por supuesto, a la institucionalidad del presidente Nicolás Maduro Moro, de la primera dama Cilia Flores, y además exigimos y nos apegamos al pronunciamiento realizado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, donde exige fe de vida, que se exprese la fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de Cilia Flores, y exigimos la liberación inmediata. El pueblo venezolano hoy se expresa en las calles de Venezuela, en los diferentes estados del país, exigiendo la liberación de quien fue electo con el voto del pueblo y es nuestro querido presidente Nicolás Maduro Moro. Bien, muchísimas gracias. También vamos a conversar con la primera vicepresidenta del cuerpo legislativo. Rechazamos contundentemente todas esas amenazas imperialistas que han venido a saquear a nuestro país, que han venido a buscar a nuestro presidente, porque lo único que quieren es la riqueza de Venezuela. El llamado es a toda la población venezolana, a los pueblos indígenas de Venezuela. Los 54 pueblos están hoy activos en los territorios, en el estado Zulia. Los 5 pueblos del estado Zulia nos han llamado y están en las fronteras, resguardando nuestra frontera. Bien, muchísimas gracias. Bueno, como pueden ver en las imágenes de Venezolana de Televisión, el cuerpo legislativo pronunciándose acerca de lo que fue el secuestro del presidente Nicolás Maduro y por supuesto exigiendo su liberación. Información que con ello retornamos el contacto a Caracas. Muchísimas gracias. Vean ustedes cómo el pueblo maravino, el pueblo zuliano en línea general está en la calle. Y la vocería es clara, enfática, sincera, coherente, muy pero muy atinada en estos tiempos donde además es una situación nunca antes vista. Nuestra generación está viviendo lo que no vivieron generaciones anteriores. Ya lo hemos visto todo, de agresiones, de golpes de Estado, de manipulaciones, de conspiraciones contra los servicios públicos, de privaciones de nuestra alimentación y los servicios públicos como la medicina y tantos otros y otras, pero nunca un bombardeo de este tipo y ahí está el pueblo, en la primera línea. Vamos al corazón de nuestra geografía, otra vez los llanos venezolanos, Guárico, revisamos Apure hace un rato, Portuguesa, pero vamos a Guárico. Allí el pueblo guariqueño está en las calles exigiendo en perfecta unidad cívico-militar-policial la fe de vida del presidente Nicolás Maduro y además colocándose en la primera línea de batalla. Veamos. Gracias por el contacto. Efectivamente me encuentro en San Juan de los Morros, ciudad capital del estado Guárico, específicamente en la Plaza Bolívar, adyacente a la gobernación del estado Guárico. Vamos a escuchar en estos momentos el pronunciamiento que hace el gobernador de esta entidad llanera, Donaire, acompañado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana y también del pueblo guariqueño. Escuchemos. De la Plaza Bolívar de San Juan de los Morros nos encontramos el pueblo en perfecta fusión popular, militar, policial para rechazar los actos criminales cometidos la madrugada de hoy contra nuestra patria, contra nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Desde Guárico le decimos, queremos una fe de vida de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Queremos que aparezca sano y salvo. Nosotros rechazamos las actitudes criminales, ilegales del imperio norteamericano. Aquí está el pueblo de Bolívar, de Rocio, de Rendón, de Saraza. Aquí nosotros los llaneros y llaneras de Guárico, que tenemos sangre de Saraza, que tenemos sangre de Rendón, decimos, aquí estamos para defender la patria, aquí estamos para defender la soberanía y la independencia. Y queremos que aparezca nuestro presidente Nicolás Maduro. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva Guárico! Bien, escuchamos palabras del gobernador del estado Guárico, Donald Donaire, acompañado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los organismos de seguridad ciudadana, de la alcaldesa del municipio Juan Germán Rocio Nieves, Catherine Guanipa, así como también del pueblo rociano, el pueblo guariqueño, que se mantiene desplegado en las diferentes plazas Bolívar de los 15 municipios de esta entidad llanera, exigiendo la fe de vida del presidente Nicolás Maduro. Esta es parte de la información que ofrecemos a esta hora. Con ella retornamos el contacto al estudio. Les reporta María Vargas. Muchísimas gracias. Estamos hablando del corazón de nuestra geografía en Guárico, todas las regiones. Nosotros estamos divididos en 8 regiones estratégicas de defensa, además 28 SODI, son 25 entidades, una capital que es Caracas, de ellas 4 fueron atacadas vilmente, bombardeadas por Donald Trump y sus intereses imperiales, que quieren nuestro petróleo, que anhelan nuestras riquezas, pero no han podido ni podrán jamás con este pueblo. Esas pretensiones serán fracasadas. Mira, la solidaridad se expresa de inmediato. En Cuba hoy hay un acto. Mira, no han pasado ni siquiera 10 horas del bombardeo y vamos a unirnos a Telesur porque se condena desde La Habana este bombardeo y además secuestro de Nicolás Maduro. Y esta unidad habrá que darlo todo en el centenario de nuestro Fidel, que vivió y luchó por todos los humildes del mundo, que le abrió el camino a nuestro pueblo a la dignidad. Reafirmemos convencidos que al imperialismo ni un tantito así, y que en Cuba no se rinde nadie. ¡Abajo el imperialismo yanqui! ¡Viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva! ¡Patria o muerte, venceremos! Daré como forma de torno. columna oscura se levanta y los niños se arrancan los fuegos de un tirón. Abuela, tus tijeras son rurales, cortan otros males, pero este viento no. Guárdate tu oración, amigo viejo, invoca Peralejo, que nos viene conocida científica cubana Belinda Sánchez Ramírez, así como las interpretaciones de los trovadores Raúl Torres, que nos regaló el regreso del amigo, y Silvio Alejandro con el inolvidable tema preludio de Silvio Rodríguez. A continuación, en representación de los miles de profesionales cubanos que han laborado en la hermana República Bolivariana de Venezuela, hará uso de la palabra la doctora Agneris Cruz Rodríguez. Después regresa nuevamente Silvio Alejandro, Raulito y Fidel Díaz Castro para continuar arropando con enormes e inolvidables canciones estas intervenciones, y posteriormente escucharemos a la estudiante del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas de su centro, Adriana Amores Moreno. Querido compañero Miguel Díaz Canel Bermúdez, primer secretario del partido y presidente de la República de Cuba, compañeros y compañeras, alzo mi voz, que es la voz de la cooperación médica cubana, de la solidaridad y de la hermandad. Nos reunimos con indignación y dolor para denunciar ante el mundo que en la madrugada del 3 de enero del 2026 la soberanía del pueblo venezolano ha sido violentada por el gobierno de los Estados Unidos de América en un acto de barbarie y desprecio por el derecho internacional, lanzando un cruel ataque militar contra la República Bolivariana de Venezuela. Aviones estadounidenses bombardearon instalaciones civiles y militares en Caracas, y al menos otros tres estados, Miranda, Aragua y La Guaira, incluida destinada a subordinar la voluntad de una nación soberana a los intereses imperiales bajo el falso pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Cuba denuncia y demanda la urgente reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela. Los mecanismos internacionales deben tomar partido en el asunto. Un Estado no puede adjudicarse el derecho de ser juez del mundo. ¿Dónde está la Organización de Naciones Unidas? ¿Dónde están los que se definen como defensores de la paz? No pueden permanecer impunes en los actos de barbarie contra la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Es un grave asalto a América Latina y el Caribe como zona de paz. Es terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América. Nos solidarizamos plenamente con el pueblo venezolano, que a lo largo de la historia ha demostrado una voluntad inquebrantable para defender su independencia. Un pueblo heroico, noble, aguerrido, que además tiene un profundo carácter humanista en su revolución bolivariana, que además doy fe de ello porque tuve el honor de ser colaboradora por la misión médica cubana por 10 años en la tierra de Chávez y Bolívar. El pueblo venezolano no merece semejante acto de barbarie. Hacemos un llamado a los pueblos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse. La solidaridad activa es nuestra mejor arma contra la guerra. América Latina de pie, no a la injerencia, alto al ataque militar contra Venezuela, fuera el imperialismo de América Latina, no al terrorismo de Estado, no al fascismo. Exigimos la liberación del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, secuestrado criminalmente esta madrugada. Estados Unidos no tiene autoridad política, ni legal, ni moral para semejante atropello. Hoy más que nunca debemos recordar las palabras de quienes forjaron nuestra América cuando dijeron: la planta insolente del extranjero ha profanado el sagrado suelo de la patria. No lo permitiremos. Contra la patria de Bolívar, Chávez y Maduro, no nos entendemos. ¡Viva la soberanía de los pueblos! ¡Viva! ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva! ¡Patria o muerte, venceremos! Sí, Belinda, en su intervención, la palabra que más mencionó fue vida por la vida. Y esto es un tema de Noel Nicola del año 69. Lo absurdo y sin razón sería no saber qué hacer con